por el dulce vaivén de su sonrisa. Iba mi corazón haciendo eses, borracho del licor de su boquita de piñón. Andaba mi emoción alborotar. Me dijo, mira que eres resalao, y le pedí el salero de sus ojos pa' empaparme, pa' aliñar el cariño que nos daba de beber, néctar de luna y agüita del Carmen. Nada más conocerme a bocajarro me soltó, tienes pinta de investigador privado, hago el trabajo gratis, ahí estuve al quite yo, si tengo que seguirte a todos lados. Y puso el pinche un disco de los G6, y el amor llegaba así, de esa manera. Le dije al camarero que me iría sin pagar si perdía el carrusel de sus caderas. Luego ya se propuso sacarme a bailar, y de nada sirvieron mis rodeos. Vaciamos la pista, no, no lo digo por fardar, es que estaban cerrando y qué remedio. Besos que me regaló esa noche me ataron a su boca sin cadenas, con cintas de algodón y un arco iris de neón pintaba los tejados de canela. Ocultos entre un cubo de basura y un sillón, nos comimos despacito y a conciencia. Un gato distraído y vagabundo nos maulló cuando nos cameló la luna llena. Y si es que amanecía o era tarde o qué sé yo, lo cierto es que hubimos de separarnos. Pero para que no termine mal esta canción, repetimos y aquí la estamos cantando. Y a veces ella baila solo para mí, la rumbita aquella del viejo caballo. Yo he montado un despacho en la plaza de Chamberí, y hay días que hasta me encargan un caso. Vivimos en un ático sin ascensor, al tiempo lo tenemos encerrado en una jaula grande con barrotes de verdad, pa' que no meta ruido y haga el vago. Y puso el pincha un disco de los Gypsy Kings.